Y nos vamos a quedar con una última hora que hace referencia a un incendio que se ha registrado esta mañana, hace cuestión de un par de horas, en nuestra localidad, en concreto en la avenida Juan de la Rosa. Vamos a ofrecerles todos los detalles junto al subinspector jefe de los parques de bomberos de Ubrique y Olvera, Víctor Escribano, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hablábamos con Víctor precisamente en la jornada de ayer durante la retransmisión, esa cobertura de la subida Ubrique, hablando del dispositivo de los bomberos, también colaborando con la celebración, como cada año, de la prueba automovilística. Y volvemos en el día de hoy, Víctor, a hablar en este caso, como decíamos, por una última hora, un incendio que se registraba. Pequeño incendio, afortunadamente, además creo que es en el exterior, ahora nos vas a ofrecer todos los detalles, en una terraza, no en una vivienda en sí mismo, de la avenida Juan de la Rosa, y que creo que tenía lugar en torno a las 10 y algunos minutos de la mañana, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, buenos días. Comentarte eso, sobre las 10 y 25 de la mañana recibimos la orden de salida para incendio de vivienda en avenida Juan de la Rosa. Al parecer era incendio de vivienda, pero no tenían claro qué zona es la que se encontraba incendiada ni nada. Entonces nos decían que veían mucho humo y que al parecer era un incendio de vivienda. Una vez ahí nos equipamos, cogimos los vehículos y los vehículos fueron uno de una bomba urbana ligera y después una bomba rural pesada y el vehículo de mando. Una vez que llegamos al lugar, estaba policía local allí presente y un ciudadano que es policía nacional que se encontraba libre de servicio, que el cual también estuvo realizando las labores de tanto de extinción como de evacuación de las personas que vivían, que en este caso era un matrimonio. Así que ya decimos, por tanto, el incendio como tal no era en el interior de la vivienda, sino en la terraza. Parece ser que sí, que el foco principal provenía de lo que era la terraza de la vivienda, en unos mobiliarios allí y demás, que parece ser donde parece que estaba el foco principal. Luego ya por cercanía y demás, el humo empieza a meterse ya por todas las estancias y demás, y por eso se recomienda y se hizo las labores de evacuación de los ocupantes de su interior. Evacuación tanto de los residentes en esa misma vivienda como en una colindante, creo, ¿no? Exactamente, por protocolo la colindante también se evacuó, a ver hasta que se comprobó que no tenían humo en su interior y demás, y los ocupantes también salieron hasta que ya hicimos las labores de ventilación y de extracción de humos y gases con un tubo ventilador que tenemos nosotros, que es especial para ello. Así que afortunadamente, ¿no? Estamos hablando de un pequeño incendio que además, ¿no? Ya parece que se había comenzado a sofocar a través de un extintor y que, por tanto, vuestra labor, además de terminar, ¿no? De extinguirlo, se ha centrado también en evacuar ese humo. Exactamente. Cuando llegamos a un incendio, lo primero que se hace es confirmar que no hay personas en su interior, que no hay ocupantes en su interior, que en este caso a nuestra llegada ya habían podido salir. También lo que comentaba antes, el ciudadano este junto con policía local habían hecho su trabajo, porque habían ayudado en la evacuación de estas personas, pero nosotros tuvimos que asegurarnos de que no había nadie más en su interior, y una vez que teníamos esa certeza, pues lo que hicimos fue terminar de rematar esa extinción y proceder a la ventilación y la extracción de humo y gases. Fundamental, como en este caso, la rápida llamada, ¿no?, a los servicios de emergencia para atajar lo antes posible este tipo de incendios. Pues sí, mientras antes sea la alerta, es tiempo ganado, y en este caso de este tipo de emergencia el tiempo es vital. Un minuto es una locura de lo que puede llegar a avanzar un incendio, ¿no? Nos hablabas de dos vehículos bomba, además del vehículo de mando. ¿Cuántos efectivos han participado por parte de los bomberos? Pues han participado tres efectivos del turno de guardia, más a mí que estaba aquí en el parque. Con, ya decimos, también participación, ¿no?, de policía local, y de esa persona también, ese policía nacional que ha colaborado también en estas labores, además de Guardia Civil. Exactamente, también estaba policía local, Guardia Civil, el chico este que es policía nacional, que creo que tiene su destino en Ceuta, pero estaba aquí, y también los servicios sanitarios, que también se personaron en el lugar. Muy bien, pues rápidamente un amplio dispositivo para dar cobertura, dar respuesta a esta emergencia, que podemos decir que ha quedado en pequeño incendio, con conato de incendio, que no ha ido a más. Lo más importante, no ha habido ninguna persona afectada, y a partir de ahí, bueno, algunos daños materiales, ¿no? Exactamente, daños materiales y daño ocasionado por el humo, porque el humo, una vez que ya empieza a correr por toda la habitación, la verdad que es muy aparatoso, pero se ha procedido a la ventilación y la extracción de humo, y eso con una ventilación y limpieza y demás no tiene ningún tipo de daño como tendrían en el caso, a lo mejor, que afectara a estructuras y demás, que no es el caso. Muy bien, pues esa incidencia que tenía lugar esta mañana hace cuestión de un par de horas en la avenida Juan de la Rosa. Agradecemos, como siempre, a Víctor Escribano, subinspector jefe de los parques de bomberos de Ubrique y de Olvera, que nos haya acompañado para ofrecernos todos los detalles. Víctor, lo dicho, conversábamos en la jornada de ayer, hoy también por este motivo, así que muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.